Bienvenidos a la clave del juego por la hora magallanera.blogspot.com. En Maracay, victoria para los navegantes del Magallanes con marcador final de 3-0. La victoria número 32 de la campaña para el Magallanes, que de esta manera se afianza en el primer lugar de la tabla de clasificación y ya elimina al equipo de Aragua. Es decir, Aragua ya no podrá alcanzar al equipo de los navegantes del Magallanes, por lo que esta misma semana, sobre todo si se le puede ganar mañana al equipo de La Guaira, el Magallanes pudiera estar cerca ya de asegurar matemáticamente su clasificación a la siguiente fase del torneo. Fue un juego donde la defensa, sobre todo, terminó siendo clave en esta victoria. Sergio Pérez transitó 7 entradas sin permitir carreras, pero tuvo mucha gente en circulación en el primer inning con corredores en tercera y primera y dos outs. Dominó Arcia con rolling a segunda. En el segundo apareció el primer doble play de la jornada con un roletazo por parte de Harold García. Y en el cuarto llegó el momento clave del partido, con Magallanes adelante 2-0, corredores en segunda y primera y un out. Se produjo un sencillo al jardín izquierdo por parte de Jean Hervis Solarte, un gran tiro de Ezequiel Carrera, una mejor jugada del catcher Francisco Cervelli, pusieron out en el plato a Héctor Jiménez. Luego de eso, Sergio Pérez caminó a Guillermo Rodríguez, pero pudo dominar a Harold García con una línea hacia el jardín izquierdo. Posteriormente, en el quinto, donde continuaron los problemas para Sergio Pérez, comenzó la entrada Juan Sánchez dando hit al right field, y enseguida Jorge Cortés dio un rolling por primera, el cual convirtió en gran forma a Ramón Hernández en lo que fue la segunda jugada de doble play del Magallanes en la noche de hoy. Importante, porque luego vino un doble de Jonel Pacheco que hubiese puesto el juego bastante cerrado. De allí en adelante terminó Sergio Pérez retirando los últimos 7 bateadores a los que enfrentó, preparando el terreno para Juan Rincón, quien tiró el octavo a la perfección, y Jan Machí, quien cerró el partido obligando a Jean Hervis Solarte a batear para doble play para lo que fue el final de este partido. Es decir, que Magallanes volvió a jugar una gran defensa. Ezequiel Carrera sacó en el plato a Héctor Jiménez en un momento importante del juego, y la defensa fabricó hasta 3 jugadas de doble matanza. La ofensiva la aportaron Eliezer Alfonso con su 10º jonrón de la campaña, Elvis Andrus, de quien hay que hablar hoy porque conectó de 4-3 y pudiera ser el principio de cosas muy buenas a la ofensiva para Elvis Andrus, quien anotó la segunda carrera del partido, y Ezequiel Carrera, quien sigue siendo un jugador clave, tocó la bola luego de un out en el sexto, se apuntó infield hit en la jugada, Harold García tiró mal, se metió hasta la tercera y apareció el oportuno Ramón Hernández para conectar un fly de sacrificio al right field para poner el juego 3-0. Así que hoy hubo bateo oportuno, el jonrón de Eliezer Alfonso, los batazos de José Altuve y de Ramón Hernández para producir una gran defensa que produjo hasta 3 jugadas de doble play y un auto en el plato tremendo entre Ezequiel Carrera y Francisco Cervelli, y un gran picheo por parte de Sergio Pérez por 7 innings. Juan Rincón, una entrada a la perfección, y Jan Machí, quien está recuperado y salvó por segunda vez en la campaña. Los Tigres de Aragua ahora tienen récord de 21 victorias y 32 derrotas. Magallanes tiene 32 ganados y 24 perdidos, por lo que Aragua ya no podrá alcanzar al equipo de los navegantes del Magallanes. Los navegantes mañana estarán en el José Bernardo Pérez de Valencia para enfrentar al equipo de los tiburones de La Guaira. Va a estar en acción el toro Carlos Zambrano. Importante esta victoria de hoy, porque al Magallanes, en lo que resta de su calendario, que son exactamente un total de 7 compromisos, solamente 2 se van a realizar fuera de Valencia, y serán los que se jugarán los días 27 y 28 de diciembre en la isla de Margarita contra el equipo de los Bravos. Hoy aquí en Maracay le ganó el Magallanes a los Tigres de Aragua 3-0, cerrando la serie particular con total dominio de los navegantes, 8-1.